Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Qué lindo es encontrarnos con personas que tienen buen humor, pero qué bueno es que nosotros también tengamos buen humor. Te voy a contar una historia. Dicen que cuando los jóvenes veían más alegre y conversador a Don Bosco, el sacerdote italiano fundador de los salesianos, decían: hoy debe haber tenido un problema, porque está más sonriente que de costumbre. Y así sucedía. Un día le dijo otro sacerdote: comentan sus amigos que nunca lo habían visto tan alegre y comunicativo como hoy. Y él le respondió: y sin embargo, hoy tuve un inconveniente muy grande que me llevó a afrontar un problema como nunca me había imaginado que llegaría. El padre Juan Bosco vivía de esa manera porque tenía bien claro que el sentido de su vida era seguir a Jesús en las buenas y en las malas. De ahí venía la alegría que sembró siempre. Todos podemos afrontar la vida con buen humor, aunque tengamos problemas que solucionar. El buen humor depende de la forma de interpretar los acontecimientos y de la capacidad para tener salidas alegres. Con eso no se nace, sino que se crece con esfuerzo cotidiano. Se puede perseverar en ello, como Don Bosco, si existe un auténtico deseo de vivir el ideal de seguir a Jesús. A Él podemos pedirle que nos dé su alegría y al mismo tiempo asumir la tarea de autodominio para que no nos manejen los estados de ánimos cambiantes y podamos tomar el timón de la propia vida con deseos de superación constante. Eso nos va mejorando para vivir bien el ideal con alegría, poniendo los medios diariamente, porque no es un proceso mágico. Luchemos para no dejar entrar en nuestro interior los sentimientos negativos que nos visitan todos los días y nos quieren angustiar, enojar o deprimir. Ellos nos quieren apartar del ideal de seguir a Jesús con alegría. Por eso debemos poner los medios para cerrarles las puertas del corazón a esas malas visitas perturbadoras y dejar entrar solo lo que conduce a la verdadera felicidad. Nos ayudan para ello la oración pausada, la lectura espiritual, las conversaciones edificantes y otros buenos medios. Comprender el amor que Dios nos tiene así como somos en cada momento nos ayuda a valorarnos con nuestros límites personales y por ello no debemos entristecernos por lo que nos falta. También las dificultades y los defectos que tenemos debemos tomarlos como cruces del camino que nos conducen al propósito de mejorar gradualmente sin perder el gozo espiritual. Busquemos ingeniosamente la manera de cultivar un humor que aliente a los demás, especialmente a los decaídos y temerosos, porque dando se recibe. Tratemos de sonreír con mayor frecuencia y crear un ambiente agradable en donde nos encontremos. Eso favorece la propia salud física, espiritual, mental y emocional y nos lleva a rendir más en todo lo que hacemos. Porque la alegría es vivir en plenitud. Podemos rezar la oración de San Alberto Hurtado. Señor, si me pides la vida, quiero darla contento. Si no quieres que muera, quiero vivir sonriendo. Quiero reír, quiero soñar. Quiero darles a todos la alegría de amar. Palabras de aliento. mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.